señoras y señores, distinguida concurrencia, ahí los dejo y un aviso a modo de advertencia. Canto fuera de tono, sí, canto fuera de tono, tengo el ritmo en el culo y además soy medio sordo. Y si te digo dame un sol, yo te traigo al astro rey. Y si te digo 4x4, por supuesto 16. Y si miro un pentagrama, me pierdo con tanta línea, aunque eso no me impide que cante con alegría. Canta fuera de tono, sí, canta fuera de tono, tiene el ritmo en el culo y además es medio sordo. Que si alegro manontropo, que si andante concertino, déjate de palabrejas y ponme una copa vino. Y con estas cuatro notas que a mí me enseñó un flamenco, por los bares y tabernas soy el rey del firmamento. Es muy popular. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Sin miedo a desafinar, que canto fuera de tono. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Con los compas en la guitarra, moviéndonos al compás. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Vengan todos para arriba, que así se puede bailar. Servida, mujer, tabaco y ron. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Dicen que soy burlador de la blanca y de la negra. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Y a mí me gustan redondas, confusas mucho mejor. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que además soy medio sordo. Fuera de tono, y él canta fuera de tono. Pues sí, canto fuera de tono.